Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que recorre el país cada semana y que nos permite encontrarnos durante 30 minutos para escuchar otras historias, meternos con otros temas y compartirlos con la audiencia de todo el país. Y en el Expreso Farco de hoy recorremos Argentina conociendo y aprendiendo. Desde Jujuy nos metemos en una celebración ancestral que recuerda a los que ya no están. Desde Córdoba conocemos una historia que muestra lo que pasa cuando te excluyen de todos lados y no sos dueño o dueña de nada. Desde Tucumán, un proyecto que busca recuperar un poco de dignidad cuando comer cada vez cuesta más. Desde Buenos Aires escuchamos lo que tienen para decir los que hoy son tratados como la peor de las pestes. Y también tratamos de averiguar quién tiene la que nos están sacando. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Los tipos son economistas, pero no de los que salen en la tele, nunca lo llaman. Y se preguntaron, ¿se podrá calcular cuánto perdieron todos los trabajadores y trabajadoras de Argentina en estos casi 3 años de gobierno? Y sumaron de acá, sumaron de allá, y llegaron a la cifra de 30.000 millones de dólares. O mejor dicho, 1 billón de pesos. Sí, 1 millón de millones de pesos. Una cifra tremenda que explica muchas cosas. Dinero que no fue al bolsillo de quienes trabajan, pero que sí fue a otros bolsillos o a otras cuentas. Marco Kaufmann, economista del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía. Es un cálculo que surge de medir el poder adquisitivo del salario de los trabajadores registrados en el sector privado, los trabajadores no registrados en el sector privado y los trabajadores del sector público. La pérdida del salario real en este momento, comparado con diciembre de 2015, es de un 15%. Y si uno empieza a acumular la pérdida mensual de cada uno de esos trabajadores, puede llegar a ese total, digamos. El total de la pérdida de todos los trabajadores, el total de la pérdida de la masa salarial, que se le llama, de toda la economía, es de 1.100.000 millones de pesos, digamos. Son 1.000.000 de millones de pesos, ¿no? 1.000.000.000 de millones te alcanza para comprar lo que a mí me hace falta. Esta pérdida del poder adquisitivo del trabajador, esta pérdida de ingresos de los asalariados, tiene una contrapartida, porque digo, no es plata que desaparece, no es producción que desaparece solamente, sino que también algunos actores económicos ganaron eso que se perdió. Y ahí aparecen de una manera muy, muy fuerte lo que ganó, en primer lugar, todos los sectores especuladores por el pago de intereses de la deuda pública creciente en este periodo. Y por otro lado, lo que ganaron también las empresas energéticas, los que ganaron los sectores agroexportadores, digamos que durante 2 años y medio se beneficiaron con la reducción de sus impuestos para exportar. Y también tenemos lo que ganó el sector bancario, el sector que siguió ganando con unas tasas de interés altísimas, ¿no? Que es lo que están cobrando hoy a los consumidores. 1 billón de pesos en manos de los trabajadores, ¿a dónde va? Al consumo. Va a comprar muebles, va a comprar alimentos, va a comprar bebidas, va a comprar productos que se producen en Argentina, en que dinamizan la economía. Ahora, 1.100.000 millones de pesos en manos de empresarios, ¿a dónde va? A comprar dólares, digamos. Y esa compra de dólares lo que genera es un gran agujero económico, que cómo se financia, con deuda, y que genera la necesidad de volver a conseguir esos dólares para poder devolverlos, en un círculo vicioso, en una bola que va creciendo y que hace cada vez más insostenible, digamos, este modelo económico. Es decir, el gobierno se endeuda para conseguirle los dólares a estos sectores que ganaron más de lo que tenían que ganar y necesitan transformar esos que son pesos en dólares. Y claro, porque con pesos no se van a querer quedar, no van a querer llenar sus arcas con esos pesos, porque saben que va a valer cada vez menos. Estos sectores, históricamente en la economía argentina, actuaron así, actuaron transformando sus ganancias en dólares, y si a estos sectores se les aumenta la ganancia, se aumenta la necesidad de comprar dólares. Si pudiera, quisiera pagarle, pero nada vale todo lo que tengo, hoy que estoy... Su voz se escucha en el Expreso Farco. Las organizaciones sociales y la persecución del gobierno nacional, o mejor dicho, cuando se busca que el que se organiza y reclama sea visto como el peor enemigo. La producción desde la FM Riachuelo. Desprecian, estigmatizan, persiguen, reprimen, pero las organizaciones sociales responden con resistencia y construcción para que un mundo mejor sea posible. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra. En primer lugar, está claro que las acciones violentas, y esto lo vio el país entero, fueron producidas por miembros de distintos grupos, agrupaciones, manifestantes, o les quiera llamar violentos, que estaban en la plaza. Desde la organización popular responden. Me parece que ya están a tal modo lanzados que están haciendo que esté quebrado el Estado de Derecho, que no haya un Estado de Derecho en la Argentina, que la utilización de la justicia como una artillería en contra de los sectores populares para el gobierno empieza a ser moneda corriente, de que la construcción de un enemigo interno de la francotiradora y mercenaria del servicio de los poderosos, de la ministra Patricia Bullrich, están cruzando un límite. Ya no quiero ser solo sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Cuando artera y desvergonzadamente se blande la acusación del narcotráfico. ¿Por qué los narcos le ganan los planes sociales, ministra? Muchos de los movimientos sociales han permitido esto como el mal menor. El pueblo se organiza para combatir ese flagelo que también es un invento del poder para robarle el futuro de los pibes. El consumo problemático también es algo que crece día a día en los barrios, y por suerte todas estas organizaciones que vemos que están marchando acá, como de acá podemos ver Viento de Libertad, son las que se encargan de muchas veces traer de vuelta a la vida, a la cotidianidad, a nuestros compañeros, que más que nada son muchas veces nuestros hijos, nuestros hermanos, hijas, hermanas. Entonces, por eso nosotros desde los barrios salimos a apelar a estas cuestiones, porque somos los que verdaderamente conocemos los problemas. Por eso el CAC va creciendo, siguen los trabajos, así que espero que esa ley de adicciones pueda seguir adelante. Embargan nuestro presente y futuro y atacan el legítimo derecho a la protesta, mientras ellos arman una campaña contra las organizaciones y los militantes. Desde los barrios se sigue levantando el ejemplo de los compañeros y las compañeras que brindan cada minuto de sus vidas por la dignidad de los humildes. Bueno, primero el patio es una casa histórica para los pibes. Es donde primeramente funcionó el comedor hace muchos años. Se recuperó nuevamente y se está trabajando desde lo territorial, como siempre. Lo que estamos teniendo en este momento es un centro de atención y acompañamiento comunitario que funciona dentro del patio, además de múltiples talleres y sitios de contención para los jóvenes. Está destinado específicamente a las poblaciones en circunstancias de riesgo. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. Los medios populares, como nuestra FM Riachuelo, también nos sentimos parte de las invenciones de nuestro pueblo, al servicio de la resistencia y de la construcción de salud, educación, trabajo y todos los derechos necesarios para una vida con justicia social. Repudiamos la persecución a los que siembran esperanza en los barrios. Exigimos la renuncia de Bullrich, responsable de tanto dolor. Este fue un Expreso Farco por FM Riachuelo 100.9 La Boca. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El derecho a la tierra frente a la propiedad privada cuando te excluyen de todos lados. Una historia desde Cuesta Blanca, Córdoba, con nuestra compañera Evelina Ramírez de Villanos Radio. Cuesta Blanca es una comuna ubicada a 5 kilómetros de la ciudad de Villa Carlos Paz. Desde el año 2012, unas 20 familias vienen ejerciendo la posesión legal de tierras en barrio Cumechingones de esa localidad. A pesar del hostigamiento policial, la persecución judicial y las amenazas de empresarios inmobiliarios, reivindican su derecho a acceder, habitar y trabajar la tierra y el monte. La posesión es un derecho amparado por el derecho civil y comercial. Concretamente, el artículo 1909 establece que hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. En otras palabras, legalmente la posesión implica tener un terreno o vivienda y actuar como dueño, a pesar de no tener la escritura pública inscripta en el registro de la propiedad. Para ello, la persona debe realizar actos posesorios como cuidar el terreno y habitarlo pacíficamente. Precisamente eso es lo que vienen haciendo desde el año 2012 las familias de barrio Comechingones de Cuesta Blanca. Antonio, vecino del lugar, expresó que fue la necesidad de vivienda lo que los empujó a emprender colectivamente una toma de tierras. Ya sabemos lo que la sociedad nos hizo. Llegamos acá justamente porque la sociedad activó todos los mecanismos para excluirnos de la sociedad. Llegamos acá como última cosa, y si ahora vienen a molestarnos acá, ¿qué quieren? ¿Desaparezcamos? Bueno, sí, listo, no nos quedan otras, pero no nos vamos a desaparecer, así como por arte de magia. Si vos estás queriéndome desaparecer por alguna cuestión que no te caigo simpático, no me dejás tener un pedazo de tierra, no me dejás moverme, no me dejás ir a vender al pueblo, no me dejás ir a la feria, no me... y a donde voy me chocás, me atosigás, yo no me voy a desaparecer acá. Acá nació mi hija, ¿entendés? Y así como está mi hija, está la madre de mi hija, que también es nacida acá, Entonces ya no sé qué querés. En las últimas semanas el barrio volvió a ser noticia luego de los intentos de desalojo ilegales que afectaron a una familia integrada por una mamá y sus cuatro hijos. Fue la organización comunitaria la que dio inmediata respuesta. Yo creo que hay un nuevo clima en el barrio. Yanina Arias, madre y vecina de Barrio Comechingones, que se intentó desalojar ilegalmente. Es como que al momento de la autodefensa, la organización del barrio resurge, se reaviva, se reactiva. Entonces estamos todos los vecinos, las vecinas atentos, atentas a cualquier movimiento, a las alertas, a las señales que nos ponen en alerta para defender a cualquiera de los vecinos, ¿no? Para mí es esperanzador. El predio donde se asienta el barrio Comechingones es territorio en disputa. Es que otras personas, vinculadas a la actividad inmobiliaria, se jactan de ser legítimos poseedores. Vale mencionar que las tierras en litigio pertenecían a dos empresas ya extintas, Croceto y Compañía y Cuesta Blanca Sociedad Anónima. Los vecinos que vienen sosteniendo la toma aseguran que al momento de ejercer la posesión, las tierras se encontraban vacantes, ya que ninguna de las empresas realizó formalmente una traslación de títulos ni convocatoria de acreedores. En la misma semana en la que se pretendieron realizar desalojos ilegales, el juez de control de Villa Carlos Paz, Daniel Estrasorier, determinó la nulidad de todo el proceso judicial iniciado contra la vecina Yanina Arias. Así lo expresó el abogado de la familia, Martín Isa. Se sometió proceso a una mamá de cuatro hijos desde el año 2012 hasta esta fecha, con procedimientos que después fueron declarados nulos. Por lo tanto, pareciera que, o por lo menos esta defensa cree que el castigo es el procesamiento específico, o sea, someterlo a proceso porque se sabía desde el principio que era nulo. La fiscalía nunca escuchó ni lo que dijo la niña ni su defensa, al contrario, suelen demandarlo a la policía, a los letrados, a la parte, a la denunciada. Suelen tener esa actitud en vez de escuchar. Estrasorier lo que hizo fue, sinceramente lo digo con claridad, se sentó, leyó el expediente y dijo, sí, acá están todas violadas todas las garantías procesales y constitucionales áreas. Vale mencionar también que Comechingones es uno de los 4.400 barrios que integra el Registro Nacional de Barrios Populares, que quedó reconocido en la Ley de Integración Urbana y Regularización Dominial. La flamante ley declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles donde están asentados los barrios populares con participación obligatoria de las provincias y municipios involucrados. Para los vecinos y vecinas, esto significa una instancia más de reconocimiento del ejercicio de su derecho a la tierra y la vivienda. Y es algo que pensamos que nos puede dar una cierta solidez a nuestra situación, porque de hecho ya está aprobada la ley y eso busca subsanar la situación de irregularidad titular de los. La idea es que tengamos una escritura y se regularice toda la situación. Esperamos que verdaderamente sirva, ¿no? Que nosotros hemos sido relevados, tenemos un comprobante emitido por el ANSES con una denominación catastral distinta, que es la que tiene la provincia, porque esto es nacional, pero hay una ley nacional que ampara la situación desde el momento en el que estamos registrados en ese RENAVAP. Soy de un barrio que nadie quiere venir a ver. Tengo la piel gastada de tanto creer. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Horno de barro, leña, fueguito, una cocina comunitaria para llevarse la comida a la casa, a pesar del desastre social. La producción de La Palta, comunicación popular desde Tucumán. Las crisis paralizan, dejan en jaque a cualquiera y abren un camino de incertidumbre. Por eso, la lucha colectiva es imprescindible. Porque cuando los vecinos se organizan para luchar contra los ajustes y la inflación, la crisis se vuelve menos dura y se juntan fuerzas para afrontarla. Como es el caso de la comunidad de Santa Ana, al sur de Tucumán, donde los vecinos se organizaron para armar su propia cocina comunitaria con hornos de barro. Un grupo de jóvenes que integran un espacio llamado Tucma les propusieron a los vecinos armar la cocina y dividirse las tareas para mantenerla. Así, un grupo se ocupó de juntar los materiales para armar el horno y otro de cocinar y armar el menú para distribuirlo en las casas por 20 pesos. Así nació la cocina comunitaria de El Fogoncito. Con esta idea se empezó a hablar con los vecinos, los chicos empezaron a pedir colaboración para juntar ladrillos, para hacer el horno de barro, para hacer el fogón. Y se empezó a llevar a vecinos que querían participar. Se anotaron inicialmente 110 personas. Entonces, en esa dinámica se empezó a hablar con los vecinos, se les propuso que se comprara mercadería una vez a la semana, entonces para optimizar todo el uso de la mercadería y tener un mejor rendimiento, y así lograr un precio muy bajo. Claro. El beneficio era muy alto porque de repente una persona por mes se ahorraba promedio 600 pesos de comida. Nosotros los fogoncitos funcionan de lunes a viernes, entonces en 20 días de comida vos te estabas ahorrando 600 pesos por persona. Claro. Y eso en un grupo familiar es muy interesante porque te podés ahorrar entre 1.800 y 2.400 pesos al mes. Con eso terminas pagando la boleta de luz, algún impuesto. Los vecinos pueden aportar al espacio comprando el plato del día o trabajando de forma colaborativa. Las cocinas utilizan recetas industriales de comedores para que las cocineras calculen las porciones. El objetivo es romper la lógica de los comedores y que las familias lleven la comida a la mesa de sus propias casas. Bueno, el objetivo principal de este sistema y de la cocina comunitaria que nosotros estábamos coordinando es que la familia se lleve la comida a su casa. Es decir, no romper ese vínculo familiar de comer en la casa con la familia organizada y compartir ese momento familiar. Siempre apuntamos a que ese vínculo no se rompa. Estos no son comedores, son lugares de cocción solamente, donde la gente después, cada uno lleva su porción a la casa. Pensamos y queremos que sea transitorio, porque esta problemática generada por una crisis política y económica, queremos que se revierta lo antes posible. Hoy tenemos una necesidad de una ley de emergencia alimenticia, donde hoy no podemos estar pagando impuestos IVA en alimento de la canasta básica cuando la gente no llega a comer a fin de mes. Necesitan de soluciones de la política para un problema que genera la política. Pero queremos que esto sea transitorio, queremos que los fogones sean un espacio cultural o social de otras actividades para adelante, pero que en el mediano plazo eso se termine. La comunidad espera que esta situación sea transitoria, porque apuestan a que se revierta la situación de crisis que atraviesan. Porque nadie quiere vivir en crisis, ni ajustado. Por eso las cocinas vienen a alimentar la lucha, para que las comunidades estén más fuertes que nunca y sin hambre. Solo de este modo, colectivamente, se puede pensar y sobrevivir a la adversidad. Primero la situación económica, porque un plato por 25 pesos no consigo en un lado. Bueno, mi marido trabaja en el campo, el día que llueve él no trabaja, o sea, nosotros no vamos a comer si no trabaja, y el sueldo no nos alcanza, vivo con un salario universal, y bueno, y la changa de mi marido y no va. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Celebraciones populares en Expreso Farco. Los seres queridos que ya no están y la tradición ancestral de recordarlos en noviembre. René Caiconte con la historia que nos llega desde Jujuy. Bienvenidos a una nueva entrega desde Jujuy para el Expreso Farco, para contarles sobre una tradición cultural religiosa en este mes de noviembre. El 1 y 2 se recuerda a las almas y a los fieles difuntos, y para ello hay una preparación especial para recibir a quienes, según cuentan, vuelven nuevamente para visitarnos. Hablamos con Cusiquilla, de la institución Jujuy Manta, que nos cuenta por qué el 1 y 2 se recuerda a nuestros familiares, parientes desaparecidos. Para nosotros es todo el mes y todo el tiempo que desde que perdemos a nuestros difuntos queridos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, abuelos. Por ejemplo, acá es que se prepara una pieza, si se espera con todos los alimentos que le gusta a nuestro hermano, a nuestro padre. Durante esos 2 días, como decía Cusiquilla, se prepara una mesa con la comida que le gustaba al difunto. También se hacen lo que se llama ofrendas, que son panes hechos con figuras, escaleras, muñecos, animales. Cusiquilla nos cuenta también desde cuándo las ofrendas comenzaron a colocarse sobre la mesa. Me parece que fue de otra cultura las ofrendas, porque yo cuando vivía en una ciudad no veía que hacían estas ofrendas, ¿sí? Para mí yo creo que son modernas. Donde yo me he criado, siempre íbamos al cementerio todas las veces que podíamos ir por la pérdida de nuestros abuelos, de nuestra familia. Es cierto que perder un familiar es triste. Recordarlos vuelve el dolor de saber que ya no está ese familiar. Cusiquilla nos cuenta también que los abuelos recomendaban, antes de irse, no ponerse triste ni llorar por ellos. Cuando nuestros abuelos o padre, madre, hermano, siempre ellos dicen que no lloren. Lo sentimos todo un año estábamos con nuestra familia. Pero también nosotros tenemos que darnos cuenta de que esa persona que se fue se ha cumplido su ciclo de vida. Porque si nosotros nos afligimos, nos desesperamos, lloramos, porque llorando, afligiéndonos, zapateando, no lo vamos a volver a traer. Muchas veces nos preguntamos si la reencarnación es verdad, si volvemos a esta vida reencarnados en otra persona o en otro ser. Esto nos decía Cusiquilla con respecto a la reencarnación. Nosotros tenemos la reencarnación, ¿sí? Cuando terminamos ciclo de vida, recorrimos el camino que hemos pasado durante años y si yo he recorrido bien, he hecho muchas cosas buenas y he dejado semilla en esta vida, entonces yo voy a volver pronto. Y bueno, entonces nosotros tenemos que tratar de vivirlo bien en esta vida, de vivirlo como corresponde, tampoco con mucha ambición, con mucho egoísmo. Y para el final, Cusiquilla nos relata de lo especial que es y qué otras cosas se hace durante estos 2 días. Es un día especial que nos permiten entrar a los cementerios nos hacemos un tiempito para estar más en vinculación. Pero para mí es todo el tiempo que yo dejo a mi abuela. Por ejemplo, para mí, la abuela está conmigo en este momento. Así se recuerda a los fieles difuntos en esta parte del país. Una tradición cultural que viene desde hace mucho tiempo y que nosotros, a través del Expreso, quisimos contarles por qué el 1 y 2 de noviembre de cada año se recuerda a todas las almas y a los fieles difuntos. Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde el centro de producción de Farco en Rosario. Y en la emisión de hoy estuvieron FM Riachuelo de Buenos Aires, La Palta, Comunicación Popular de Tucumán, FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy y Villanos Radio de Villa Carlos Paz. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana